pasa? Esa peñita buena, esa ternascada sensacional. ¿Qué tal, Roxa Rosael? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Estamos arrancando el episodio número 402 del podcast El Riguroso Directo de tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a Salto Mata, RadioRock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, a la round de Pinche Planeta, para toda la banda. Aunque de sus ojos rotos no broten trozos de pena, ellos saben que anteayer dieron a sus madres muertas. No piden un mendrugo ni una manta para taparse, y aún juegan al escondite cuando va a caer la tarde. Y antes de que llegue... Estamos arrancando nuevamente, bueno, nuevamente arrancamos todos los días, de lunes a jueves, qué cojones. Pero otra vez suenan en el programa los valencianos del rock and roll, los de Marras. Ya prácticamente han colgado todo el nuevo trabajo, todo el nuevo disco, ese titulado Peligro Esperanza, ya lo han colgado enterito en el YouTube y ya se puede escuchar pues todos los temas del disco, entre ellos este que está sonando, Jugaremos. Su grito de guerra siempre será, jugaremos hasta la muerte. Estrategias, solo quieren meter goles. La batalla es su campo, en ciudades con barrancos. Delanteras de una pierna chutan a porteros mancos. Si se cagan en banderas, ellos vencerán jugando. No tienen PlayStation ni nada que se parezca. Se fabrican sus juguetes con despojos y casquillos. Y es que no son unos héroes, solamente son chiquillos. Como cada jueves, porque los jueves está resultando ser uno de los días más potentes en la tribu Ternasca, está el grupo de WhatsApp de esta comunidad roguera echando humo. En las trincheras, su grito de guerra, jugaremos hasta la muerte. Su grito de guerra, en la retaguardia, su grito de guerra, en la línea del frente. Su grito de guerra, siempre será. Venga, que tengo tanto. Es que me están mandando ahora mismo WhatsApp, pero de todos los lados. ¡Qué barbaridad! El amigo Larry Runner, ya sabéis, del diario de un Metal Head, que dice, me está diciendo que está comiendo. Pues ponte la radio, hombre, y vas a comer mucho más a gusto. A ver, venga, vamos a empezar a saludar a toda la gente que nos está diciendo que ya está en la escucha en directo, que sois un montón cada día más. El primer saludo nos ha llegado hoy, nos llega hoy desde ese Dani del programa La Fauna, desde los Madriles, ya sabéis, La Fauna en Asalto Mata Radio Rock, cada sábado a la 1 de la tarde, hora Madrid. Tenemos también a nuestra compañera de Rock Invasion, Inés, desde Granada. Nos mandan saludos también desde Alacant, desde el barrio de la Florida, desde el CSA Magallanes, el amigo Fer y toda la peña que se pone ahí alrededor a escuchar Pequeño Tarrasco cada día de lunes a jueves. Lo escuchan dentro local y en la calle también, porque tienen altavoces patronar a los vecinos. Aupa, muchas gracias. Y tenemos también el saludazo. Joder, qué ilusión que me ha hecho ver esta entrada justito media hora antes de empezar el programa. Esa Marisol desde Alagón que se acaba de unir a la tribu de Nazca. ¿Qué pasa, guapetona? Crece, crece, increciendo el Zaragoza Style. Veo también, es que estoy mirando el WhatsApp en el móvil y en la pantalla del ordenador. Es que me tenéis aturdido. Tengo también al amigo, nos manda saludos el amigo Seba desde las Baleares, del Rey Salitre. Saludos para toda la people. Saludos también para la Cataluña, creo que ahí está la escucha Alma. También un poco más cerca de, o sea, Talagón, luego vas hacia Zaragoza, que te encuentras varios pueblos, pero el primero es Cajetas. El primero de los de la tribu Ternasca. En Casetas está Armando, ya sabéis, Sanferino por el mundo. Saludos también a Farroa Pride desde Tudela, ese Félix. Tenemos también a la amiga Belén desde Los Madriles. Y a su pareja y consorte, es Elías de los Ratones Colorados. Ana Farroa Pride desde Murchante Sanjamer. Te lo juro que con tanto mensaje me está costando encontrar quien os saluda. Tenemos también Zaragoza Style desde Pira a Eli Creator. Y continúa Zaragoza Style, ese Rubén Aupay. El Chetos también desde la capital de España está Aupa. Más de la sección Levante desde Lorca, desde Murcia, es Anica Ternasquica. Un poquito de Euskadi con Indarra desde Vitoria-Gasteiz, Jorge Benítez. Y un último saludo Zaragoza Style de Mariví desde Parque Goya. Miento, penúltimo, porque también nos está escuchando Zaragoza Style, más Zaragoza Style. Y además hoy va a tener protagonismo especial en el programa del amigo Miguel. Venga, vamos ya por la noticia tonta, la sección que abre el programa de martes a jueves. Ya sabéis que los lunes va el informe seminal porque me sale de los huevos, pero estamos a jueves, a juernes, que diría aquel, y toca noticia tonta. Vamos por ese titular que además ha dado nombre al episodio número 402 de Pequeño Ternasco, al que le hemos titulado Napalm Wedding. ¿Por qué? La boda cuyo baile nupcial fue una canción de Napalm Death. Amigos, por favor, comprendan, estoy enamorado. Estoy enamorado de mi mujer y de Napalm Death. Entonces tenía que salir sí o sí. No es la primera vez que vemos esto, ¿eh? Yo me acuerdo hace ya bastantes programas, hace bastante tiempo, que también le dedicamos Fue titular de la noticia tonta, una boda, pero esos creo que se habían casado con los Slayers de fondo. La tradición manda que durante la celebración de una boda los recién casados se marquen un baile a los que posteriormente se sumarán los invitados. Suele ser una canción romántica, azucarada y sumamente moñas la que se elige para dicho momento, al que algunas parejas se salen de la norma. Es lo que hicieron esta pareja de recién casados y seguidores del heavy metal, que grabaron su baile durante la celebración de sus nupcias y lo publicaron en YouTube. Como decía antes, no es la primera vez que esto ocurre y que suena metal en lugar de la típica balada romántica. Pero en esta ocasión el tema seleccionado ya se iba ya, vamos. ¡Guau! Con toda probabilidad este baile de boda tiene el récord mundial más corto de todos los tiempos, ya que sonó el microclásico de los Napalm Death, You Suffer. Las bromas sobre el matrimonio y el sufrimiento salieron de forma automática, pero los seguidores de la mejor banda de Grindcore pensarán todo lo contrario. Solo quería decir que a ninguno de nosotros nos gusta tanto bailar, así que decidimos elegir una canción más corta, le confesaba el novio a los invitados de la boda. No nos tomará mucho tiempo. El novio cumplió su promesa terminando su baile en solamente 1,316 segundos, algo que alivió las orejas de los invitados más clasicotes que estaban viviendo un auténtico infierno. Un auténtico Hellbound. Ese es el título del primer sencillo extraído del álbum debut We Are the Dragon, de estos finlandeses que dicen hacer pop ennegrecido o algo así, o vete tú a saber, y que responden al nombre de Cult of the Sun, culto al sol. Pues sí, de Darkies. Y luego llamarse culto al sol no lo entiendo yo mucho. Bueno, en fin, esto es Hellbound. Estos son Cult of the Sun. También tenemos a la escucha a Pedro Megacirio de los Black Bomber desde Gelbierzo. My Garden of Eden is an opium den. I'm not coming out ever again. My mind is an endless well of negative thoughts. Dani, ya le he dado al botón de grabar, sí. Gracias, Mayo mío. España Si algo es heavy metal en España, es él. ¡Óscar! ¡Sancho! ¡Te lo juro! ¡Ten cuidado con él! ¡Va de legal! ¡Pero es solo un charlatán! Lanzaroya Records. Una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. I fly right here. Pressure, come dance with me. I fly right here. Pues vámonos de excursión a San Zanoya, va. I fly right here. San Zanoya Records, la sección que nos acompaña cada jueves y en la que desde el Paz Edwards, nuestro amigo y vecino y camarero favorito Eduardo Peguero, nos recomienda una canción de las muchas, una canción que le gusta especialmente entre las muchas, que guarda, que atesora, que tiene como oro en paño en su discoteca particular. Hoy nos recomienda un tema de una banda británica. Una banda británica, voy a decir ya el nombre de la banda porque tengo el texto que es tontería ocultar el nombre de la banda hasta el final. Hoy nos recomienda un tema de los Fleetwood Mac. Un tema escrito por el guitarrista y vocalista Lindsey Buckingham en el año 76 para el disco Rumours, que fue el undécimo trabajo de estudio de la formación. Un disco ganador de un premio Grammy y de que se han vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los álbumes de mayores ventas de todos los tiempos. El tema que vamos a escuchar fue lanzado como su primer sencillo en diciembre del mismo año, del año 76. Su letra trata de la complicada separación que sufrió por ese entonces Lindsey con su novia y compañera de la banda, Stevie Nicks. Oye, qué curioso, ¿eh? El tío se llama Lindsey y la chica Stevie. Todo con él. ¡Qué cosas! El jefe Donzer Singer. Bueno, este tema que vamos a escuchar obtuvo el puesto número 10 en la lista Billboard y en el Reino Unido alcanzó la posición 38 en los UK Singles Chart. Y en 2011 se volvió a lanzar como sencillo y obtuvo lugar 62 en esa... animalista. Pero nosotros vamos a escuchar una versión que se marcaron en un concierto de su gira de Dance Tour en el año 97. El tema, si no lo has adivinado, te lo voy a decir ya, es Go On Your Own Way. Más saludos, bueno, nos llegan más saludos. Ese Nacho desde Iruña manda Farola Pride. You can go your own way. Go your own way. Y ahora entre San Felino y Santa al juego. Tenemos a Armando con Pili. Pili diciendo que tiene muy buena música el amigo Eduardo y Armando diciendo que lo que tiene es mucho genio. De las dos cosas hay que tener, claro que sí. Everything's waiting for you. Hasta los madriles, hasta las colinas de Cercedilla, Cercedilla Hills, esa Amy. Power, que también hace acto de presencia con nuestro Tarnasco Diego. Y más saludos desde Euskadi, Euskadi con Ibarra, esa Rocío desde Arrasate. Saludito también hasta Brasil. No sé quién nos está escuchando desde ahí, pero el caso es que nos lo indica el chivato de internet. habíamos dicho que hoy nuestro Ternasco Miguel iba a tener presencia y protagonismo en el programa, y es este precisamente el momento. Convierte la razón. En exclusiva nuevamente otro de los temas adelanto de lo que será en breve el primer disco en solitario del amigo Miguel. Corazón. Ya no puedo amar, ya no puedo sentir, solo puedo gritar tu nombre. Ya no puedo amar, ya no puedo sentir, solo puedo gritar tu nombre, gritar tu nombre. Esto se titula Besos con mascarilla. Muy apropiado en los tiempos que estamos. Del perfume de tu piel.

Directamente nos llega de Medellín el sexto corte del quinto EP titulado Nadie está dispuesto para esta formación cafetera de punk rock. Sentimiento al caminar te agobia. Esto se titula Paranoia en la ciudad. Que cualquiera te puede acusar, sospechoso a cada paso que tú das. El mundo te quiere devorar, no te puedes descuidar. Todos has hecho para exprimir tu humanidad. Venían de arriba, abajo, hablan sin parar. Miles de susurros atormentan mi tranquilidad. Me paro en la esquina, viene el tombo a requisarme. Mejor sigo adelante, hay más trampas por esquivar. Llegarán en un momento, pero todavía no es momento de las pizarras. El momento de ponernos un poquitín solidarios, que eso siempre está bien. Esto que escuchas se llama Lights Out. Lo que viene a ser apaguen las luces. Y es el séptimo corte del proyecto solitario de los Aerial Blackhead United. Ya sabes, los Aerial Blackhead, la banda de nuestro ternasco Gus BG, que ya sabes también porque lo has podido escuchar aquí y disfrutar, tiene un proyecto en solitario llamado así, el batería de los Aerial Blackhead. Formación que tiene pendiente lanzar su siguiente trabajo, pero que antes de que se lance aprovechan para difundir este último tema que acaba de sacar bajo el proyecto United, que es la forma que tiene la banda de Barcelona de apoyar la asociación Hardcore Kids Cancer, que es una asociación que junto con Afanoc luchan contra el cáncer infantil. Justito debajo del vídeo, en el artículo que acompaña el podcast de este episodio, hay enlace para ir al Bandcamp de los Serial Blackhead y descargarse la canción, cuyos beneficios de esa descarga irán destinados a estas asociaciones. Yeah, Pues lo dicho, esto es Lights Out, el último de los temas solidarios de los Aerial Blackheads, en el que por cierto han participado Gerard Rigao a las voces, el cantante de los Lights Out, y Albert Cortina a las guitarras. De tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¡Oh, oh, Alicia! En el país de la codicia, de los macabras que la vician. La mujer Alicia, la polima buscando Alicia, en el país de la malicia. No puedes salir. Fantástico, fantástico ese proyecto Hardcore Hits Cancer, del cual nos informa nuestro tenazco Fer, que los Tybred también es uno de los grupos que colaboran. Pues fantástico, un aplauso desde aquí. Nosotros nos vamos con las bizarradas, que aunque hoy no tienen un nexo común ambos titulares, pues tienen que salir igual. El primero de ellos es un invento, tecnología española a su alcance, señora. Vamos allá, Rosa. Un joven español, ¿se me oye? Poquito, a ver. Pero ahora. No me oigo. Un joven español inventa el Yayagrán. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. El Yayagrán, bueno, pues evidentemente es un juego de palabras entre Yaya e Instagram. O Telegram, más bien, diría yo. ¡Hola, mundo! Te presento el Yayagrán, un dispositivo que ayuda a los más mayores a comunicarse con sus nietas y nietos. Así empieza el hilo de Manu en Twitter, que es quien presenta este ingenioso invento. El Yayagrán. No está mal el nombre, chico, no. Seguro que más de uno habéis tenido malentendidos con vuestros abuelos a la hora de comunicaros con ellos por WhatsApp. Son cosas que ocurren cuando envejecemos, que la tecnología no. Sin embargo, Manu tuvo una tierna idea de comunicarse con su abuela y creó este aparatito con el que puede hablar sin necesidad de que ella necesite tener un smartphone. El Yayagram es una pequeña caja de mandos que cuenta con un micrófono y una impresora con papel térmico. El aparato cuenta con varias etiquetas para cada uno de los contactos. La persona mayor puede escoger a quien mandar un audio cambiando el cable de lugar. A los chicas del cable, explicaba Manu en su hilo de Twitter. Pues efectivamente, a lo mejor a las personas mayores que hayan sido telefonistas les puede venir bien, porque Ahora cambia este cable de lado, pero ¿y dónde tengo que meter? No sé yo si funciona muy bien este cacharro, ¿eh? Desde luego, a mí me lo ponen y me hacen la pizza un lío, lo tengo más claro que el agua. La programación de este aparato emplea el uso de Telegram y su funcionamiento hace que pulsando un botón rojo, la abuela pueda mandar audios a través de la plataforma sin tener que utilizarla. Además, para que pueda conservar los mensajes de sus nietos o leerlos tranquilamente, el Yayagrán imprime la conversación. Pues espero que no lo imprima en el típico rollo de ticket de caja. Porque si no, no hacemos nada. Porque la pantalla puede hacer zoom, ¿sabes? En el papel no. Por otra parte, este usuario, el amigo Manu, ha compartido cómo fue el proceso de construcción del Yagran para que otros usuarios habilidosos puedan fabricarlo y regalárselo a sus abuelos. A mí ya me pueden dar las instrucciones del cacharro ese, que es que estoy seguro de que no lo puedo montar ni de coña. Prefiero perder el tiempo en comprarle un teléfono o una tablet a la abuela y decirle: mire, abuela, qué grande se ve todo aquí. Ahora toque aquí, toque acá. Pues un aparatito este, a mí desde luego no, pero quizá haya algún abuelo o abuela que pueda resultarle mágico. A mí más que mágico me puede resultar mágico a la vista, un poco más. Mágico, lo que se viene diciendo en inglés como magic. Un proyecto que conoces aquí perfectamente porque venimos ya los últimos 4 meses escuchando las canciones que van soltando mes a mes. 12 meses, 12 versiones. Esas covers están incluidas en Covers in Isolation, el trabajo creado por Manolo Arias y James K. Ramírez, y al que han titulado con este nombre, con Magic. En esta ocasión se curran este tema titulado 25 or 6 to 4, un tema que apareció en el segundo álbum de título homónimo a la conocidísima banda Chicago. Un tema de 1969 que yo no había escuchado jamás, pero que, sabiendo del buen hacer de tanto de Manolo Arias como de James K. Ramírez, estoy convencidísimo de que han respetado 100%. Getting up to splash my face, wanting just to stay awake, wondering how much I can take. Should I try to do some está Sedes, que también lo tenemos a la escucha y que dice que esto de Yaya Grande suena más a droga para abuelas. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Tenemos una bizarrada más y atención al nuevo animalito que se ha inventado alguno por ahí. Pillan a un narco gato intentando colgar droga en una cárcel. Intentando colar droga en una cárcel. He visto un lindo gatito. Me pareció ver un lindo gatito. Aunque bien se podría decir que es una especie de mezcla entre gato y camello, pues las autoridades penitenciarias de una cárcel de Panamá capturaron a ese felino intentando introducir drogas en su prisión. El animal era utilizado para colar diversas sustancias en el centro penitenciario Nueva Esperanza, en Colón, Panamá. Pero no fue hasta el pasado viernes cuando los guardias detectaron que los inocentes viajes del menino al interior de la prisión tenían un oscuro motivo detrás. El felino... ¡Qué cutres son! El felino blanco llevaba varios envoltorios pegados a su cuerpo dentro de una tela atada a su cuello y en ellos había cocaína, crack y marihuana, tal y como informa un medio local. Menos mal que por lo menos no se lo metían por el culo, pobre bicho, ¿eh? Menos mal. La Fiscalía Antidrogas ha abierto una investigación al gato, no, para detectar a los presos implicados y a los cómplices del exterior. Además, el gato ha sido ya entregado a una protectora sano y salvo. El fiscal Eduardo Ramírez, fiscal de drogas de la penitenciaría, explicó que los presos utilizaban comida para atraer al gato hacia adentro y que así regresase con la droga que personas del exterior habían pegado a su cuerpo. Pero resulta que esta no es la primera vez que sucede algo así, pues ya en agosto de 2020 pillaron a otro narcogato que hacía el mismo proceso en una cárcel de alta seguridad de Sri Lanka. Lo único que no ha trascendido es que es... no ha trascendido de ninguno de los dos gatos, ni del panameño ni del sri lanqueño. Ha sido su... raza. Que es precisamente el nombre de la banda colombiana que estamos escuchando. Ahora, ese raza viene escrito como acrónimo, R.A.Z.A. raza. Y esta canta titulada Veneno Indio es lo más reciente y premiado internacionalmente, además de este veterano cuarteto hardcore de Bogotá. Raza, Veneno, Veneno Indio. Dice Rubén que lleven a los meninos al proyecto Gato. Ya lo sabes, los jueves el pequeño Tenasco cierra el boni. Y hoy lo hacemos con este tema que venía versionado en la caja 25 aniversario de Los Barricada, 25 años de rock and roll. Venía versionada con la voz de nuestro querido y para siempre echado de menos, rockero navarro. Esperando en un billar, ese tema venía en el primer disco de Los Barricadas, Noche de Rock and Roll, pero lo dicho, acaban de compartir desde las redes sociales de Boni, lo acaban de relanzar con un nuevo videoclip y aquí lo tienes para cerrar este programa de hoy. No me busques esta noche. Y nos vamos a alargar ya, Roxa, lo sabes, porque no queda tiempo para más. Besos, abrazos, disfruta de fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco también se despide de todas y todos vosotros, esperando igualmente que disfrutéis de un excelente fin de semana. Y ya sabéis, como siempre, si estáis medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tornasco. En tanto, esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más. ¡Agur, mon amor! Yeah.